En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, estamos en cita con la historia, cita con don Pío Moa. Lo primero, agradecerles que siempre estén ahí, su muestra de cariño. Cada semana vemos cómo nuestros oyentes a través de las distintas vías, tanto Twitter como a través de iVoox, YouTube, pues vemos más seguidores, más oyentes. Y por eso nuestro agradecimiento, aunque ya saben que estamos en plena campaña de 300 por 20, estamos buscando 300 oyentes que colaboren con nosotros a través de 20 euros para que este programa continúe. Porque no solo se trata del programa, se trata de desmontar la ley de la memoria histórica que tanto daño está haciendo. Entonces esto es, como le gusta decir a don Pío Moa, un bastón de resistencia, ¿no, don Pío? Sí, queremos que sea algo más que un bastión de resistencia. Eso es, un bastión de resistencia. Si les parece, hoy teníamos un tema pendiente después de los tres programas que hicimos sobre el legado de Franco, sí, y sobre el programa del carlismo de la semana pasada, que ha tenido muchísimo éxito. Nos quedaba un tema pendiente, y como no nos gusta dejar nada pendiente, que era el Partido Comunista de España, segunda parte. Ya hicimos la primera, pues hoy vamos a entrar, sí, en la segunda parte. Pero antes sí que quiero leer una cuestión referente a la División Azul, ¿no? No, a la División Azul, no. A la... No. Es sobre el programa en general, la lucha por la verdad. Eso es. La batalla de la verdad que hay que dar. Tenía yo aquí puesto el tema de División Azul. No, es un tema referente sobre todo a la campaña que estamos buscando de 300 por 20. Y lo primero agradecer pues el aumento de oyentes que estamos teniendo, ¿no? Y esto hace referencia a la calidad y a la cantidad. Y comentábamos que en la lucha por la verdad histórica de tanta importancia para una política actual sana que evite la degeneración de la democracia en demagogia, la batalla está ganada desde hace años por quienes defendemos la memoria de la guerra civil y el franquismo. ¿En qué sentido está ganada? En el sentido intelectual, es decir, en el sentido cualitativo. Ninguno de los defensores de la ley llamada Ley de la Memoria Histórica es capaz de sostener un debate racional al respecto. Sin embargo, la batalla dista mucho de estar ganada en el terreno cuantitativo por dos razones muy simples. La más evidente es que la gran mayoría de los departamentos universitarios, profesores de historia de institutos, políticos y medios de difusión masiva siguen manteniendo una historia propagandística basada en desvirtuaciones o falsedades puras y simples. Esas versiones de la historia han sido creadas fundamentalmente por los únicos que de verdad lucharon contra el franquismo, es decir, por comunistas, pero han sido adoptadas no solo por las izquierdas y los separatistas, sino también la mayoría de la derecha, es decir, por el Partido Popular, por el PP. Puede decirse que se trata de una victoria póstuma de Carrillo, el héroe de Paracuellos, presentado como adalid de la propaganda por unos y otros, como luego veremos. La segunda razón es que muchos de los que están en contra, por decir así, instintivamente, contra estos hechos, suelen estar poco o mal informados. Reaccionan de manera visceral o, a la hora de la verdad, se sienten incapaces de rebatir en la luz de desvirtuaciones en que se apoyan los apologistas de lo que llaman memoria histórica, impuesta por una ley totalitaria y moralmente degradada y degradante. Importante este punto. El hecho de que cuantitativamente siga predominando una historia de evidente falsedad afecta muy negativamente a la política española actual y ensombrece el futuro, como por lo demás estamos viendo y sufriendo cada día. La cuestión es: ¿podemos invertir esta realidad? ¿Podemos hacer que la calidad triunfe sobre la cantidad? Es ello perfectamente posible a condición de que todos los que respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla se comprometan en la labor. Por ejemplo, miles de personas difundiendo asiduamente este programa en redes sociales, en los círculos de conocidos, etc. ¿Pueden todos ellos contrarrestar el efecto de los grandes medios y departamentos universitarios? No será cosa de un día, eso lo tenemos claro, pero el trabajo persistente tendrá efecto indudablemente. Además, seguimos con la campaña, como he comentado antes, de 300 por 20, como objetivo elemental para sostener este programa de manera indefinida. Pero las posibilidades son mucho mayores y requieren nuestros esfuerzos. Recordemos la cuenta a la que pueden contribuir a la lucha por la verdad. Importante esta cuestión. Esto no es un programa cualquiera, este es un programa que lucha por la verdad. Y para que la verdad triunfe, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la ley de la memoria histórica. Voy a dar paso a la lectura de la cuenta del BBVA, cuyo titular es Taller de Ideas Siglo XXI, donde todos aquellos que lo deseen pueden colaborar. Es BBVA, el IBAN es ES09-01-82-1364-33-0201-54-33-46. Voy a repetir porque creo que es importante, a pesar de que ustedes la pueden encontrar en nuestro blog, tanto en el blog de Don Pío Moa, www.piomoa.es, como en el blog de Cita con la Historia. La cuenta BBVA, el IBAN ES09-01-82-1364-33-0201-54-33-46. También recordamos que estas fechas en que se prodigan los regalos son una excelente ocasión para difundir libros como los que hemos mencionado, la biografía de Franco por Stanley Payne y Jesús Palacios, el libro de Franco y el Tercer Reich de Luis Suárez o, sobre todo y para mí muy importante, los mitos de franquismo de Don Pío Moa. ¿Qué mejor regalo estas Navidades que estos libros? Insisto que para mí los mitos del franquismo de Don Pío Moa, este último es una revisión en profundidad de una época que ha llegado a ser tan desconocida o tan mal interpretada por la mayoría. En otras palabras, la campaña 20 por 300 o 300 por 20 debe combinarse con la campaña que podríamos llamar de calidad contra cantidad, para ir imponiendo versiones más veraces y racionales sobre un pasado que unos tratan de desvirtuar y otros de ocultar. Reiteramos, por tanto, nuestro llamamiento a nuestros oyentes a contribuir a esta labor esencial, ya que de todos ellos depende que la verdad no quede indefinidamente aplastada y se abre un mejor horizonte para España, como decía el gran filósofo Julián Marías. Don Pío, pues yo creo que esto ha quedado claro, nuestras bien. Recomendaciones. Hay que insistir, porque hay que reconocer que en general la gente que es partidaria de la verdad, vamos a decir, pues suele ser más pasiva que la gente, que la izquierda, sí. Que los separatistas. Estos son muy activos, disponen de muchos medios, y claro, es difícil luchar contra ellos, pero solo se puede luchar contra ellos movilizándonos. La izquierda, por desgracia, tiene una capacidad de movilización que no se ha tenido nunca por el resto de la ciudadanía. No hablo de la derecha, hablo por el resto de la ciudadanía. Y es verdad que programas como este, que lo que somos es un oasis o una isla en mitad del océano, pues, pero tiene hay que ampliarlo. Hay que esto, y eso depende, ya digo, de todos nuestros oyentes. Hay que expandirse. Bueno, quería al respecto, tenemos también un programa sobre la División Azul de hace ya a eso me refería también, que se me ha ido. Y he hecho en mi blog, www.piomoa.es, un comentario sobre otro comentario, ¿no? Dice, leo en el boletín Blau División, en alemán creo que es Blaue Division, pero bueno, es igual, que mantiene la memoria de aquella heroica unidad, que la llamó así Helmut Kohl, el que fue canciller de Alemania, de la reunificación alemana, y leo allí un comentario sobre un artículo publicado en El País por un tal Miguel Martorell, profesor de historia en la UNED, parece ser. El hombre escribe contra la existencia de una calle en Madrid dedicada a la División Azul. Y dice, ¿podría alguien imaginar que París o Londres dedicaran una calle a una división de la Wehrmacht que actuó en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial? Si los soldados, los trabajadores voluntarios, las materias primas o la información prestada por Franco permitieron que el Tercer Reich sobreviviera un mes más, una semana más, un día más o una hora más durante ese mes, esa semana, ese día y esa hora, estuvo funcionando la máquina de matar más brutal, sanguinaria y mortífera del siglo XX. Para ser o pasar por historiador, el señor Martorell plantea el asunto de un modo muy raro. Como él debiera saber, lo sabe casi todo el mundo, no puede haber calles de tal estilo en Londres y París, porque ambas capitales, o los representantes de París en el exilio, fueron aliadas entonces del totalitarismo soviético. Y en cuanto a máquina de matar, la soviética no tenía nada que invitar a la Wehrmacht. ¿Y qué decir de la máquina de matar anglosajona? La competencia de los tres ejércitos en cuanto a crímenes de guerra fue muy dura y difícil señalar el ganador. Uh-huh. Otra cosa fue el holocausto, un tipo de crimen distinto, pues no se ejerció contra un país beligerante. Pero en aquel contexto, lo particular de la División Azul es que no cometió crímenes de guerra y que, según todos los testimonios y a pesar de las espantosas condiciones en que hubieron de luchar, su conducta con la población civil fue en conjunto excelente. Las raciones, por ejemplo, las raciones de los españoles salvaron a bastantes rusos de morir de hambre y no se conocen casos de violaciones o brutalidades con las mujeres. Según un estudio del profesor ruso Boris Kovalyov, los españoles fueron quienes mejor se portaron con las mujeres rusas entre los ejércitos que combatían allí. Y este hecho convierte a aquella división de la Wehrmacht, compuesta por españoles, en un ejemplo moral de primera magnitud. Creo también que refleja una conducta mucho más frecuente en el Ejército Nacional que en el Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Así que, aunque solo fuera por eso, bien merece la División Azul una calle y muchas calles en España. Lo merece incomparablemente más que numerosos personajes próximos a las checas tan abundantes en los callejeros de estos tiempos. Por otra parte, la División Azul fue a luchar contra el bolchevismo, a devolverle la visita que había hecho a España y que había hecho prolongar nuestra guerra civil casi 2 años, o sea, más de lo que hubiera sido posible sin su intervención. Sí, claro. Así que los Martorell y compañía debieran evitar su ruin retórica y entender que había una motivación válida para la afluencia de tantos voluntarios contra los soviéticos en aquella ocasión. Ello aparte, la conducta militar de la División Azul fue asimismo excelente. Y ello no tuvo relevancia solamente en la campaña. Creo que también la tuvo como elemento disuasorio, no el principal, claro, pero seguramente valorado, para que las potencias vencedoras de Alemania perdiesen pronto interés al terminar la Guerra Mundial por invadir una España que había permanecido neutral. O sea, era un delito, había permanecido neutral y querían destruirla, ¿no?, el régimen español. Como sabemos, debieron contentarse con un aislamiento destinado a crear hambruna masiva en España. Pero sus peores efectos fueron salvados por la diplomacia de Franco al negociar créditos para la importación de carne y cereales de Argentina. Por lo tanto, aquella heroica división queda como un gran ejemplo moral de alcance, de valor militar, como probable ayuda para librar a España de una posible invasión y, sobre todo, como un ejemplo moral, insisto, de que tiene un alcance por lo menos europeo. Guste o no a los enemigos de la chequista memoria histórica. Uh-huh. Es decir, lucharon sin cometer atrocidades, como se cometieron por parte de los otros ejércitos abundantemente, lo cual demuestra que se puede hacer así. Y es, insisto, un ejemplo moral bélico muy importante, que debemos tener muy en cuenta. Claro, no entiendo muchas veces esa inquina que se tiene por parte de algunos hacia la División Azul, ¿no? Sin recordar que aquello fue una guerra y sobre todo que el ejército español o los voluntarios de la División se portaron de manera excelente. Sí, los soldados, y además tenían una motivación para ir allí después de lo que había ocurrido en la Guerra de España, claro. Que es que olvidamos esos antecedentes. Olvidamos, claro. Entonces, olvidar eso es olvidar lo esencial y hacer retórica sobre que si los nazis y tal, efectivamente, los nazis fueron los nazis, pero la División Azul no fue nazi, estuvo en el ejército regular alemán y se portó mejor tanto que los alemanes como que los soviéticos y mejor también que los anglosajones. Uh-huh. Así que no hay ningún motivo para, en fin, para atacarla. La atacan porque, en definitiva, simpatizan con la Unión Soviética, con las checas y con todo aquello. Hmm. Pero eso lo oculta. Y bueno, vamos a seguir. Perdóneme, don Pío, y hablando de este tema ya acabamos. Hay estudios que dicen que la mayoría de las mujeres mayores de 14 años alemanas fueron violadas por donde pasó el Ejército Rojo. Ah, sí, por supuesto. Sí, que es que eso, no, incluso niñas. O sea, niñas, vamos, a partir de 14 años o fin, incluso menores. ¿No? Hubo, entonces, hubo de todos. Mejor callarse de ese tema. Y los bombardeos sobre la población civil alemana o japonesa por los anglosajones son verdaderamente, bueno, terribles, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de... Sobre el Partido Comunista. El Partido Comunista. Que también tiene una historia compleja. Es muy importante la cuestión del Partido Comunista porque sigue siendo actual. Muchos creen que con la caída de la Unión Soviética aquello ya pasó a la historia. Pero en España, por lo menos, y no solo en España, claro, pero en España, no ha sido así. Después ha seguido un Partido Comunista que era Izquierda Unida. Actualmente tenemos a Podemos, que es algo que se le parece mucho. Es cierto que son partidos... Como el marxismo en España siempre fue bastante tosco, un partido más bien de una ideología más bien de consigna que de teorización. Uh-huh. O sea, el marxismo en España no produjo ningún teórico importante como si los produjo en Francia, Alemania o Inglaterra, ¿no? Pero aquí no ha sido así. Y ya digo, sigue existiendo el comunismo de una manera u otra, sigue pesando mucho en la política española actual y además pesando, como decíamos al principio, porque su propaganda sobre el franquismo y en general, pues ha sido adoptada no solo por el resto de la izquierda uh-huh. y por los separatistas que realmente no lucharon contra Franco, excepto la ETA, sino también por el PP, que sigue la ley de memoria histórica como cualquier otro, ¿no? En la sesión pasada examinamos cómo los comunistas, al terminar la guerra civil, inmediatamente tomaron la iniciativa para atacarlo. Al revés que socialistas, separatistas y tal, que simplemente se fueron al exilio, aquí se quedaron tranquilitos, ¿no? Los comunistas no. Los comunistas empezaron a luchar inmediatamente, arriesgándose mucho, arriesgándose a la pena de muerte en aquellos años, que... Tenemos el caso, por ejemplo, de Huervo Vallejo, uh-huh. que fue condenado a pena de muerte, fue, como muchísimos otros, fue conmutado uh-huh. Y luego consiguió premios de todo tipo en el franquismo, ¿no? Es curioso, como muchos que han hablado de pena de muerte, tenía 5 penas de muerte a sus espaldas ya, pero no cumplió ni 4 años en la cárcel, ¿no? Sí, esas cosas se han dado, ¿no? Bueno, el caso es que... vimos también cómo inmediatamente, o sea, pronto en el 44, según terminaba la Guerra Mundial, el Partido Comunista organizó el Maquis, que era una guerra de guerrillas con la intención de crear volver a una guerra civil en unas condiciones objetivas que parecían inmejorables, ¿no? Pero no lo consiguió, degeneró pronto en terrorismo y enseguida en bandolerismo, por la razón fundamental de que no arraigó entre la gente. La gente no estaba por la labor. No estaba por la labor. Entonces, el fracaso fue tan evidente que cambiaron de política, orientados por Stalin, como siempre, y según reconoce el propio Carrillo, claro, y se dedicaron a infiltrarse en los sindicatos y en la universidad, sobre todo. Este fue una labor bastante fructífera, aunque durante muchos años muy poco, pero fue bastante fructífera porque veíamos cómo consiguió organizar protestas estudiantiles, huelgas, etcétera, siempre que no lo hiciera como Partido Comunista y con los objetivos que realmente perseguía. Para enmascararlos, plantearon lo que llamaban la reconciliación nacional, cuya esencia era que la población se reconciliase con los comunistas para atacar todos juntos a los vencedores de la guerra civil. Esa era la reconciliación. Era la reconciliación, que sigue siendo aquello, porque usted siempre se habla de que con la transición se reconciliaron los españoles. No, es verdad, estaban reconciliados. Pero se reconciliaron los políticos en contra... Porque no ha habido la más mínima reconciliación con los franquistas abiertos, ¿no? Reconciliación es eso. O sea, si usted trata de aplastarlos... Demonizarlos. Demonizarlo, absolutamente. Demonizar esa victoria, además. La victoria. No ha habido ningún tipo de reconciliación. Demonizar el franquismo, ¿no? Demonizar el franquismo, gracias al cual hay una democracia, o queda algo de democracia, ¿no? Porque cada vez esto es más lamentable. El otro día estábamos viendo el debate entre estos cuatro... Jinetes del apocalipsis, los he denominado eso es darle... Eran cuatro personas de muy poco nivel, muy en todos los sentidos. Medio pelo. De que no analizaban los problemas, que no era... Eran como políticos de un municipio mediano, ¿no? Sí. Sí, sí, sus sí. problemas, sus planteamientos serán esos. Le he dedicado un comentario sí. en mi blog de La Gaceta, ¿no? Y verdaderamente es penoso que la política haya llegado a degenerar a este nivel. ¿No le parece a usted, perdóneme, y solo por concretar ese comentario que usted hizo en La Gaceta, que el gran vencedor fue el ausente, el que no fue al debate? No, yo creo que no fue nadie. Los cuatro fueron, en cuanto a charlatanería, los cuatro se parecían mucho. Por eso digo que el que ganó fue el que no fue. No, sí, pero ganó, en fin, da igual. No ir. Él es igual, ¿eh? Él y Soraya son uña y carne, son, sí, lo sí, mismo, sí, sí. son lo mismo. Y él y Soraya y Zapatero son lo mismo, porque la política que han realizado han Rajoy es exactamente la misma, incluso en el terreno económico, que es el del que se jactan más. Claro. Oiga, usted cuando Zapatero empezó a subir los impuestos y aplicar recortes, usted dijo que eso era una barbaridad. Y que usted eso ha hecho no lo mismo. Ser. Y usted ha hecho lo mismo todavía más. Entonces, que a lo mejor no se puede hacer otra cosa, bueno, eso es discutible, pero en todo caso es lo que ha hecho. Y no solo en el terreno económico, en todos los demás terrenos, ¿no? Como hemos visto. Porque, como decíamos, lo que ha triunfado aquí en el punto de vista de las ideas han sido las ideas del Partido Comunista, ¿sí? Bueno, pues llegan los años 60, bueno, digamos que esta campaña culmina en una jornada de reconciliación nacional en el 58, que es un fracaso absoluto, ¿no? Es un fracaso absoluto a pesar del enorme esfuerzo que hizo el PC por ella. Pues ahora vamos a ver cómo los años 60, cómo se desarrollan las cosas. En primer lugar, hay que ver que en España hubo un gran impulso económico en los años 60 al 75, pero que vino acompañado de movimientos subversivos, particularmente juveniles, en la universidad contra el régimen. No es que fueran masivos realmente, pero eran mucho constante, sí. Sí, una constante subversión. Y que contribuyeron a dar un tinte peculiar a la época, no solo en España, sino en toda Europa y en USA, ¿eh? Y hasta cierto punto, ya digo, en toda Europa Occidental y en USA durante el mismo periodo, los años 60, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había significado, entre otras cosas, el fin de la hegemonía europea, tanto en la alta cultura como en la cultura popular. Entonces todo eso pasó a USA. Y allí ha solido calificarse como la gran generación a la que derrotó a Japón y contribuyó a la victoria sobre Alemania, que después pasó después a tutelar la democracia liberal en el oeste de Europa, protegiéndola del comunismo. Esto es un hecho fundamental, ¿no? Aunque en España la democracia no ha venido de una intervención militar de USA, una intervención useña, sino que ha venido del propio desarrollo social, económico y político español, ¿no? Bien, en cierto modo fue una generación con cierto impulso épico y ético, que se apoyaban los valores tradicionales del esfuerzo, la responsabilidad y la familia. Me refiero a la gran generación useña, ¿no? En la Europa Occidental la reconstrucción se hizo también bajo unos valores semejantes, aunque no en el ambiente triunfal de USA, sino con la sensación algo sombría de decadencia y de malestar moral, sobre todo en Alemania y los países ocupados por ella, donde la colaboración con los nazis había sobrepasado ampliamente a la resistencia, aunque luego se crearon mitos al respecto, ¿no? Así que no podía hablarse allí de una gran generación, pese a que la exitosa recuperación material, que fue en gran medida debida también a USA, al plan Marshall, ¿no? Y en España, pues la situación difería notablemente. Las gentes que habían vencido a la revolución en España, evitando el remolino de la guerra mundial, que habían vencido al maquis y al aislamiento internacional y habían reconstruido el país, bien podía considerarse una generación de mérito destacado. Pero no se hacía hincapié en ello, sino más bien en el olvido de una guerra fratricida ya entonces, en los años 60, ¿no? Así que el ambiente en los años, sobre todo a principios de los 60, a partir de los 60, de principios, el ambiente social, sobre todo en los medios juveniles, pues cambió muy, muy notablemente. Parte de la generación pues apenas había conocido la guerra y disfrutaba de las ventajas de la paz, de una mayor libertad, de una mayor holgura económica, e iba adoptando actitudes que antaño eran despreciadas como enfermizas o viciosas, actitudes antiheroicas, antifamiliares, muy poco esforzadas, muy poco patrióticas, con afición a las drogas y a una promiscuidad que apenas apreciaba a diferencia de sexos. Esto pasaba en toda Europa y en USA, ¿eh? Y en España se contagió muy poco, pero algo. O sea, esto nació en USA, el movimiento Beat o Beatnik, promotor de una rebelión contra los valores estimados por la generación anterior, y sus inclinaciones se expandieron a otra gente, sobre todo en las universidades y también en Europa. En el último, todo esto tiene relación con el Partido Comunista, como iremos viendo, ¿no? Porque también otra cosa que vimos en la sesión anterior fue cómo el comunismo había entrado en una crisis con motivo de la denuncia de los crímenes de Stalin por Khrushchev. Es decir, se había creado una crisis, una división, una escisión internacional con China y Albania, y que había dado lugar a numerosos partidos comunistas maoístas. En España. Bien, en el último tercio de los 60, los hippies pues acentuaron los rasgos de los anteriores y fueron siempre pequeñas minorías, pero eran muy activas, eran muy exhibicionistas y al mismo tiempo no tenían una doctrina precisa, porque más bien se manifestaban con consignas de paz, amor, libertad y derechos, y se expresaban de modo privilegiado por medio de una música popular que a veces era muy buena. Los ídolos musicales sustituían a predicadores e ideólogos en la creación de aquellas actitudes juveniles. Es curioso, ¿no? La consigna de sexo, drogas y rock and roll definía gran parte de estas actitudes. Ellas prestaban también atención a religiones orientales, o se inventaban una figura de Jesucristo a su medida, y no eran ni pretendían ser coherentes intelectualmente. Y más que convencer, pues lo que trataban era de seducir. Eso es. Y un rasgo definitorio de aquellos movimientos era el pacifismo. A sus seguidores, la historia, en primer lugar, la historia occidental, les parecía un largo relato de desmanes, de conflictos sangrientos, opresión sexual y económica y brutalidades absurdas, por lo cual solo merecería desprecio y olvido. La historia de la misma Europa y de la propia USA, ¿no? En aquellos movimientos juveniles la consideración era así. Y con eso recordaban a los marxistas y a los anarquistas, excepto en que no predicaban la violencia ni sostenían una teoría de algún tipo respecto a su menospreciado pasado. Eso coexistía con una valoración desmedida de sí mismos como personas capaces de instaurar la paz y vivir en feliz armonía sin el espíritu de competencia propia del sistema capitalista al que detestaban, ¿no? O sea, en plena Guerra Fría y bajo amenaza nuclear, exigían el desarme no de los países comunistas, donde no tenían ninguna oportunidad, sino de los países occidentales, que era hacia los que orientaban su protesta. Obviamente, los servicios secretos soviéticos enseguida explotaron e infiltraron a aquellos movimientos, pero sería erróneo reducirlos a una invención o manejo de Moscú. No fue así. Arraigaban claramente en las condiciones de vida occidentales y recordaban la crisis moral de los años 20. De los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Sus críticos los acusaban de nihilistas, de socavar los valores de la convivencia civilizada con la conciencia alterada por las drogas, de criaturas caprichosas y responsables que estaban mimadas por una sociedad opulenta a la cual parasitaban. Esa era la crítica que normalmente se les hacía, pero un tanto en vano, ¿no? Algunas de estas corrientes fueron más politizadas y combinaron un poco las ideas de Marx y las de Freud, orientados por intelectuales como la Escuela de Frankfurt, que en parte se había trasladado a USA. No, pero le iba a decir que hacemos una brevísima pausa y continuamos aquí en cinta con la historia, hablando sobre la historia del Partido Comunista, segunda parte. Sí. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved, 902-747-112 o info@forloved.es. ¿Le gustaría viajar al Ártico y fotografiar los osos polares y enormes glaciares? ¿Conocer la historia y cultura milenaria de Sri Lanka y su arte y monumentos? Tarek Wildlife le lleva a destinos inéditos. Con Tarek Wildlife realice el viaje de su vida, el que siempre quiso hacer. Tiene varias posibilidades: viajes de novios para poner en su lista de bodas, celebración de aniversarios, viajes de empresas. Entre en tarek.es. Tarek, acabado en K. Recuerde, tarek.es. O pida información al 616-149-626. Tarek Wildlife, el viaje de sus sueños. Pues ya estamos de vuelta en cita con la historia, cita con don Pío Moa, hoy hablando sobre el Partido Comunista, la segunda parte que sí. Nos quedó inconclusa. Sí, que hay que ver que no se puede entender el Partido Comunista sin ver el entorno general que se estaba creando, ¿no? Que era en Europa, pues estos movimientos juveniles, que en el fondo eran pacifistas, pero en el fondo eran prosoviéticos, con consignas como antes rojo que muerto. Es decir, que antes de oponer resistencia a la Unión Soviética, lo que había que hacer... oponer resistencia significaba morir, y por lo tanto había que hacerse rojo, ¿no? Este tipo de consignas demagógicas, ¿no? Y, bien, en España esto, ya digo, cuajó bastante, de manera bastante importante, ¿eh? Hay que reconocer que en Europa, pues después de la Guerra Mundial, pues entre millones de obreros franceses, italianos, sobre todo, y otros también, pues cuajó una devoción hacia el sovietismo por una larga propaganda que era difícil de erradicar y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en que las democracias fueron aliadas con los soviéticos, ¿no? Y ¿cuáles son las razones de esta fascinación por el totalitarismo? Pues son muy varias. En primer lugar, repugnancia por ciertos modos de vida, pues la abundancia de bienes de consumo no produce una satisfacción ilimitada y permanente, y además llega a causar sensación de hastío y de sinsentido, ¿no? Había, pues, entonces, la crítica al consumismo era generalizada. Ahora, en cambio, el consumismo es un poco la religión de nuestros días. Pero bueno, entonces, que ya empezaba a serlo, había una crítica, ¿no? Había también la coherencia aparente de las doctrinas que denunciaban a la democracia burguesa como una falsedad que encubría una dictadura de los grandes poderes económicos. Esto tenía bastante influencia. La creencia en que el gran experimento marxista abría, a pesar de todo, pues una vía de liberación humana, y la ilusión de que sus sangrientos fallos pues se corregirían. Había un despecho antiamericano, antiuseño, antiamericano se decía, ¿no?, por la hegemonía useña sobre Europa. Había el resurgir de utopismos anarquistas en las universidades, y también pesaba la inercia de la alianza soviético-democrática, cuya quiebra había, después de haber permitido vencer a Hitler, pues muchos achacaron a USA, ¿no? En cualquier caso, numerosos universitarios, no era la mayoría, pero eran muy influyentes, pasaron a admirar sucesos como la Revolución Castrista, la Revolución Cultural de Mao Zedong, el Che Guevara, que después fue mitificado después de su muerte, y la agitación en USA y Europa contra la guerra de Vietnam, y a favor, que era a favor implícita o explícitamente del comunismo, pues marcó los años 60 y principios de los 70. Y en España tuvo su influencia. Aunque hay que decir que, por ejemplo, otra secuela fue el surgimiento de grupos terroristas que sacudieron a la sociedad italiana, las Brigadas Rojas y otros, o Alemania, el grupo Baader-Meinhof. La banda, ¿no? Sí, Baader-Meinhof. Pues sí. En menor medida también hubo terrorismos en Francia o en USA, y con rasgos especiales y más sangrientos en Reino Unido, el IRA, aunque no era comunista, pero y en España, ¿no? La ETA, el FRAP, el GRAPO, etc. Bien, España participó en estos procesos a un nivel menor, con movilizaciones muy inferiores a las de USA, Francia, Italia o Inglaterra, ¿no? También a un nivel menor se difundieron aquí las drogas o la promiscuidad, que eran solo en círculos restringidos, aunque crecientes, ¿no? Pero siempre restringidos. En cambio, la agitación tuvo un carácter más claramente procomunista, debido a que solía instrumentalizarla el Partido Comunista. También fue una característica especial cierta acción unida entre comunistas y católicos. Esto es muy importante. Digamos que después del Vaticano II hubo sectores de la Iglesia que colaboraron abiertamente con los comunistas, incluso antes, ya lo sabía, de la OAC, la JOC, etcétera, ¿no? Porque la Iglesia trató de crear sus propios sindicatos, de hecho OAC y JOC eran una especie de sindicatos paralelos al sindicato vertical, y en ellos rápidamente cundieron ideas bastante afines a los marxistas. Si lo hemos comentado alguna vez, que el Concilio Vaticano II venía como un escenario plausible que el marxismo triunfara. Sí, sí. Y hubo un acercamiento que yo creo que fue un suicidio, ¿no? En gran medida fue un suicidio, ¿no? Juan Pablo II lo corrigió en gran parte, pero parece que actualmente volvemos a lo mismo. En fin, son cosas, la experiencia histórica muchas veces no se tiene en cuenta. No se tiene y eso cuenta. Es muy peligroso, ¿no? En fin, por supuesto, el Partido Comunista creó aquí una serie de grupos y surgieron otros en la universidad. La FUDE era al principio del Partido Comunista, luego fue maoísta. El Frente de Liberación Popular, que un confuso grupo marxista católico que lo fundó Julio Cerón, que era un diplomático, y algunos más. Este activismo tuvo su importancia porque terminó hundiendo al SEU, el sindicato falangista, en 1965. ¿No? Conforme se enconaba el conflicto chino-soviético, surgieron los grupos pochinos, como el Partido Comunista Marxista-Leninista, que terminó heredando a la FUDE. Me centro bastante en la cuestión universitaria, porque fue donde tuvo más éxito el Partido Comunista y la ideología comunista. Y porque sus consecuencias siguen plenamente vigentes. Con algunas matizaciones y diferencias, pero siguen plena. Y una prueba la tenemos en este profesor universitario que se llama Pablo Iglesias, que dice cosas que como que a los liberales les gusta Newton porque Newton descubrió la teoría de la relatividad cuando le cayó una manzana en la cabeza o algo por el estilo, ¿no? Esto es un nivel. Pero, este profesor universitario, perdón, dijo el otro día en el debate que había habido un referéndum de autodeterminación en Andalucía. Digo que este es el profesor universitario. Exactamente. Para que nos situemos. Eso indica también el nivel de la de los profesores de la Universidad Española. No de todos, ¿no? Por supuesto, hay muchos que no son así. Pero es un nivel que existe y que además se impone, porque son muy activos, muy impositivos, muy matones a menudo. Vamos a ver, don Pío, desde el punto de vista de que a usted no se le puede leer o estudiar en la universidad, ya la universidad está castigada. Significa. Eso lo digo yo, ya significa algo, Significa, porque yo como cualquier otro, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Debería ser perfecta, plena libertad. Una universidad debe ser eso. Coja las fuentes. Tiene que haber libertad intelectual. Uh-huh. Cuando no la hay, cuando un profesor le dice a los alumnos que si me cita a mí, que suspende, que lo prohíbe abiertamente ya de entrada, pues ¿qué clase de universidad es esa, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? En fin, a pesar de que se crearon muchos grupos muy extremistas en la universidad, casi todos eran pequeños, excepto el PC, que era más grande. De todas maneras, yo cuando estaba en el PC en el 1969 o 70 o algo así... ¿Cuántos años está usted en el PC? Un año y medio. Año y medio. Luego pasé al PCR, a la OMLE, que se llamaba. Algo de eso voy contando en Recuerdos Sueltos, en la Gaceta, ¿no? Bueno, pues en este tiempo... éramos unos 200, no llegábamos a 200, éramos unos 150 militantes del PC en la Universidad Complutense, que tenía 40.000 alumnos. Uh-huh. Y lo que pasa es que éramos muy activos, muy organizados, se nos veía mucho y influíamos porque desde el punto de vista ideológico ya entonces no había oposición. O la oposición era tan... débil. Tan tosca, oposición, digamos, franquista, vamos a llamarla así de alguna manera, era muy tosca, esa es la realidad. En su mayor parte. Y entonces, pues claro, perdían terreno. No, el franquismo había abandonado quizás ese factor intelectual universitario. En gran medida. De primera hora, que sí que lo tuvo. Se basaba en sus éxitos económicos, en sus éxitos sociales. Entonces decía, bueno, estos son los argumentos. ¿Qué es lo que hace ahora la derecha? No, exactamente, ¿no? Se vuelve a caer en el mismo error, ¿no? En el año 62 fue muy importante, porque entonces los enemigos del franquismo se animaron mucho por las huelgas iniciadas en la cuenca minera asturiana y por el llamado contubernio de Múnich. Gracias a las huelgas, el PC amplió su incidencia en el campo obrero por medio de comisiones obreras, aunque inicialmente no eran comunistas, ¿no? Pero enseguida vio la oportunidad y prácticamente las copó en poco tiempo, ¿no? Es decir, los mineros eligieron algunos representantes o comisiones al margen del sindicato oficial y los comunistas, enmascarando su propio protagonismo, pues se fueron haciendo con ellas, ¿no? Y durante años, Comisiones Obreras llevó una existencia casi legal, tolerada, hasta que su agitación de huelgas y la evidencia de su orientación marxista pues alarmaron al gobierno y las prohibió y las reprimió, pero ya a principios de los 70. Y lo mismo ocurrió con el Sindicato Democrático de Estudiantes, que fue una cosa organizada por los comunistas, pero que teóricamente era un sindicato democrático de estudiantes, que no lo fue nunca, ¿no? Y esto, digamos que los paros en Asturias hicieron creer a muchos de estos, digamos, de la oposición, que llamaba oposición zascandil, que se beneficiaba de la tolerancia franquista, pero que no era verdadera oposición, le hicieron creer que la situación estaba madura, que el franquismo caería en breve y tal, ¿no? Pero, y por eso montaron el llamado contubernio de Múnich. A las huelgas se le daba un eco internacional enorme, simplemente porque eran en España, cuando había huelgas 100 veces mayores y más importantes en el resto de Europa, ¿no? Y eso hizo creer a muchos que el fin del régimen, que el régimen se descomponía, ¿eh? Y que esta era la rebelión popular que tanto habían esperado al terminar la Guerra Mundial y que no se había producido. Y que no sabía, que era el momento. Así que en junio, estos políticos que temían al PC, porque era el que llevaba el protagonismo en todas estas cosas, ¿no? Un protagonismo medio oculto, pues se reunieron en Múnich, auspiciados por la CIA, para adelantarse y planteaban una solución no comunista. Oficialmente, pues estaban en el cuarto congreso del movimiento europeo y fueron unos 118 personajes españoles de ideología varia, excepto el del PC. Fueron republicanos, socialistas, separatistas vascos y catalanes, socialdemócratas, monárquicos e independientes, ¿no? Y destacaba el líder del PSOE y masón, Rodolfo Llopis, Joaquín Satrústegui, sí, procedente del carlismo, Gil Robles, Dionisio Ridruejo, Íñigo Cabero, Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, y los presidía el intelectual autoexiliado Salvador de Madariaga. Le diré, la verdad, ya había podido, que había sido un ideólogo de la democracia orgánica, podía haber venido perfectamente a España, pero estaba afincado en Inglaterra y no estaba quería. Estaba autoexiliado. Autoexiliado, sí. El régimen había cometido el error de pedir la integración en el mercado común, en la CE, que es la antecesora de la Unión Europea. Y algunos gobiernos de la CE eran favorables a la petición, pero finalmente fue rechazada, argumentando que España no era una democracia liberal. Y mientras se discutía esto, los de Múnich boicotearon la demanda española porque, decían, la integración ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno instituciones democráticas. El problema es que con esta clase de demócratas España podía volver a una situación parecida a la de la República, ¿no? Y reducir Europa al mercado común, por otra parte, ellos hablan siempre de Europa, como si el mercado común fuera Europa o la Unión Europea fuera Europa, ¿no? Suponía una exageración o una distorsión histórica, política y cultural, aunque muy difundida. Y no menos exagerado era lo que ellos llamaban su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean una evolución lo más rápida posible en el sentido de que ellos sí la deseaban. La inmensa mayoría no tenía el más mínimo interés en algo que les recordaba lo que había pasado en la República, ¿no? Y Madariaga, además, o sea, eran grandilocuentes, ¿no? Dice, hoy ha terminado la guerra civil. Es asombroso, ¿no? Hoy ha terminado la guerra civil porque se habían puesto de acuerdo los derrotados y algunos de los vencedores, de los que habían sido vencedores, pero que renegaban de la victoria, claro. Pues, don Pío, paramos aquí en esta frase de Madariaga, de don Salvador de Madariaga, y volvemos de inmediato porque nos quedan ya 14-15 minutos para terminar el programa. Vamos a aprovechar la última pausa. Sí. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902 747 112 o info@forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Ya estamos de vuelta, hablando, hablábamos fuera de micrófono, estamos comentando hoy sobre el Partido Comunista, segunda parte, pues lo tosco que ha sido siempre el Partido Comunista, pero sí se ha sabido vender, en cierta manera, ¿no? Sí, no, y ha influido mucho en la universidad. Como no queda mucho tiempo, vamos a resumir algunos aspectos. Ellos han creado la idea de que España era un país terriblemente represivo, con muchísimos presos, la gente casi hirviendo de odio al franquismo y demás, ¿no? Eso es una imagen que se ha difundido dentro y fuera de España. Ahora dentro, antes era difícil porque la gente lo veía, y sobre todo fuera de España en todo tiempo, ¿no? Pero vamos a ver un poco cuál era la realidad. Dice, para hacer frente, había una subversión creciente en los años 60, indudablemente, y para hacerle frente el gobierno creó en 1963 el Tribunal de Orden Público, el famoso TOP, que duró 13 años largos hasta el 77. Hay un magistrado comunista que se llama Juan José del Águila, que escribió en 2001 un libro impresionista sobre ese tribunal. Según él, su represión habría afectado directa o indirectamente, no sabemos qué significa ese indirectamente, ¿no? Se refiere a las familias, a 50.000 personas. Pero muchas de ellas fueron absueltas por falta de pruebas, o ni siquiera fueron juzgadas, lo cual relativiza la impresión de arbitrariedad jurídica que intenta transmitir el libro. Los condenados reales no pasaron de 9.000, menos de 700 al año, una cantidad muy escasa para un país de 35 millones de habitantes, que supuestamente estaba en rebeldía abierta. O latente, ¿no? O abierta o latente, pero en fin. Hubo en total 11.261 procesados, con 10.146 años de prisión impuestos, es decir, menos de un año por persona. Tampoco eso suena a dureza despiadada, aunque del Águila sugiere un padecimiento colectivo de las... No sé qué significa padecimiento colectivo de las víctimas, ¿no? Como las penas realmente largas recaían sobre muy pocas personas, si quitamos estas, la media de un año por persona debe rebajarse todavía más. Y habría que preguntarse cuántos de esos años fueron realmente cumplidos. Pues las sentencias de hasta un año no solían implicar prisión. Uh-huh. Y sobre las condiciones carcelarias... es importante también, parecía que eran mazmorras lúgubres, ¿no? Pues un antifranquista preso durante 5 años, Enrique Pérez Mengual, escribía al diario de chista ABC el 26 de octubre de 2008. Decía, en la información de ABC sobre aquel lugar de la memoria, la cárcel de Carabanchel, hoy en demolición, hay datos erróneos con los presos políticos de la cárcel. Se dice, los revueltos años 60 llenaron sus celdas y con el nacimiento de Comisiones Obreras la cárcel llegó a su particularísimo y cruel no hay entradas. Eso dice el ABC. Eso decía el ABC. Y este, que sí estuvo en la cárcel varios años, dice, Bueno, dice, más adelante se informa de que en el 77, cuando Marcelino Camacho abandonó la cárcel, la prisión empezó a llenarse entonces de presos comunes. O sea, antes eran todos políticos, por lo visto. Y este les explica, los hechos fueron bien distintos. Los presos políticos ocupaban solamente la sexta galería, una pequeña galería de unas 50 o 60 celdas. En el año 67 éramos alrededor de 40 presos políticos. Y ojo al dato. La población reclusa total en la cárcel era en junio del 72 de 1.519 reclusos, la cárcel más grande de España, según figura en una pizarra de la prisión que se reproduce en el artículo. En la sexta galería, además de miembros del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, había anarquistas, trotskistas, maoístas, etarras, y la suma total en el año y medio que yo permanecí nunca rebasó la cifra de 60 presos. Por allí no apareció ni un solo socialista. La sexta, esta galería, como ya he dicho, era una galería de apenas 60 celdas, soleada, limpia y reluciente. Limpieza esmeradísima a cargo de los comunes del reformatorio. Las celdas estaban abiertas 14 horas diarias. Libertad de movimientos por el patio y la galería. Campeonatos de pelota a mano, torneos de ajedrez, clases de inglés, el equipo de fútbol de los políticos disputando una liguilla con los equipos de otras galerías. Disponíamos de cocinas y comedores propios y diariamente las distintas organizaciones celebraban reuniones en las que, junto a charlas sobre materialismo dialéctico o historia del movimiento obrero, se hacían vaticinios, en el año 66, sobre la inminente caída del franquismo. A los 10 años, muy bien. Y del monárquico ABC había publicado un reportaje siguiendo los tópicos de la propaganda izquierdista. Como muchos otros derechistas, quería mostrarse más antifranquista que nadie. Bueno, ¿eh? Es curioso que un peso político venga a decir que es como mucho había 60 pesos En la calle Carabanchel. Si es que cuando llega la transición salen en total en España menos de 300 presos políticos, casi todos comunistas o etarras o terroristas, ¿no? Esta es la realidad. Y que estaban en condiciones muy privilegiadas en las cárceles con respecto a los presos comunes. Y usted ha dicho una cosa muy importante, es que se sueltan los 300 presos políticos teniendo por presos políticos a terroristas de ETA y GAP. Sí, claro, efectivamente, claro, y del FLAP. Eso hay que ver hasta qué punto son presos políticos o son terroristas. Pero, ¿no? Pero se consideraba que como se oponían a una dictadura, eran presos políticos. Después, se consideraba que los etarras ya no eran presos políticos porque tenían posibilidad de obrar en libertad, libremente en política. Pero no es verdad, porque ellos mismos decían que a la ETA había que dar una salida política. Si había que dar una salida política, lo que estaban haciendo era política. Era política. Y ellos eran presos políticos. Era una contradicción. Una de las muchas contradicciones y absurdos que se han creado en estos tiempos, ¿no? Y, por supuesto, hay que decir que Del Águila, el magistrado este que habla de manera tan terrible del top, olvida comparar estos datos con los de los países por los que comunista sentía predilección, porque era comunista. Sí. Y en cambio, siendo comunista, por eso digo que la visión del pasado es la visión que han creado los comunistas y que ha sido adoptada por casi todo el mundo. Por eso es tan importante hablar del Partido Comunista. No es una cosa tan del pasado como... No es una cosa baladí hablar del Partido Comunista. Sigue siendo plenamente importante. Pero bueno, vamos a seguir. Hubo también otras campañas, como la de Julián Grimau, etcétera. Fue muy importante, sobre todo en el exterior. En el interior, un poco nada. Y demás, ¿no? Pero vamos a hablar de algo que es extremadamente significativo. No sé cuánto tiempo queda. Nos quedan 8 minutos. Bien, pues yo creo que nos da tiempo. Dice, leo de los mitos del franquismo. Dice, las versiones antifranquistas, todas o en parte, han cundido masiva y tenazmente a través de los medios de comunicación, de numerosos departamentos universitarios, historiadores y escritores varios, ¿no? Han destacado al efecto los grupos como Prisa, con sus potentes instrumentos, El País y la SER, el derechista ABC, el grupo El Mundo y las televisiones públicas y algunas privadas, así como los medios separatistas, películas, novelas y series televisivas tipo Cuéntame o Amar en tiempos revueltos. Y se han distinguido en la labor figuras como Anson desde ABC, Cebrián, inspirador de Prisa, etcétera, etcétera. Historiadores como Preston, Preston, Gibson, Jackson, Malefakis y muchos imitadores españoles como Juliá, Viñas, Moradiellos, Reis Tapia y decenas más, ¿no? Políticos como Alfonso Guerra, Rajoy, Garzón, Rajoy de manera pasiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Así que es importante plantearse esta cuestión, ¿no? Y yo creo que se puede entender muy bien el carácter de todo ello con un hecho que fue altamente simbólico, y es el homenaje que tuvo una que Santiago Carrillo, que tuvo una enorme repercusión mediática el 16 de marzo del 2005 con motivo de su 90 cumpleaños. Pues a Carrillo le felicitaron hasta 400 políticos, periodistas y personajes significados. La figura principal y más representativa fue el entonces presidente del gobierno Zapatero, que abrazó al homenajeado y lo calificó de ejemplo. Ibarretxe, que era separatista catalán, Vasco, dirigente del PNV, fundado por el violento racista Sabino Arana, aseveró que él y toda la sociedad vasca apreciaban a Carrillo por su trayectoria política. Nada menos. A su lado, el también separatista Jordi Pujol declaró que Carrillo había vivido, digerido y entendido la historia. Nada menos. Nada menos que eso. Lo cual, junto con sus años de lucha, le daba legitimidad. El también separatista vasco Atutxa envió un mensaje describiéndole como el hombre imprescindible del que hablaba Bertolt Brecht. El jefe socialista extremeño Rodríguez Ibarra lo definió como un patriota que se sacrificó por la democracia. Se sacrificó, a ver, que alguien me explique cuál fue el sacrificio. Peces Barba, un intelectual y político encargado por Zapatero de silenciar a las víctimas del terrorista, a fin de facilitar los acuerdos con la ETA, afirmó que los allí presentes eran los buenos y los ausentes los malos. Uh-huh. Peridis, dibujante del País, exhibió un dibujo con el lema «Gracias, Santiago, felicidades». El rey, designado por Franco, hizo transmitir su respeto y amistad fraguada durante muchos años al anciano marxista que había declarado «La condena a muerte de Franco, yo la firmaría». Todos insistieron en la reconciliación. Es el colmo, ¿no? No sé la reconciliación, sí, pero efectivamente la reconciliación entre ellos. Entre ellos, claro, claro. No faltaban Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución y premio Sabino Arana, ministros de Zapatero encabezados por la vicepresidenta Fernández de la Vega. Cuyo padre estuvo en el top, si no me equivoco, estuvo muy vinculado a... Sí, creo que sí. Sí, sí. Dice, otro relacionado con el terrorismo gubernamental de Felipe González, el exfalangista Martín Villa, también Ruiz Jiménez, Montilla, el jefe del tripartito catalán. Muchos falangistas. Sí, los cantantes Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, el sacerdote Martín Patino, Ana Sagasti, la novelista pornógrafa Almudena Grandes, posteriormente célebre por expresar sus deseos de fusilar cada mañana a dos o tres periodistas, sí, que la sacaban de quicio. Y algún que otro cura. Y por burlarse, sí, de las violaciones, sí, y asesinatos de monjas por milicianos sudorosos. Eso es. Que ella encontraba sexualmente excitantes. Este es el personal. Sí, sí. El personal. Esta es alguna grande que va de televisión en televisión, sí, a la que le dan abrazos, sí, sí, y la, sí, consideran, sí, una intelectual. Y en fin, muchos más. La fiesta la organizaron los periodistas María Antonia Iglesias, cristiana socialista, antigua jefa de informativos en la televisión pública, e Iñaki Gabilondo, inventor y difusión del bulo de los terroristas islámicos suicidados en los trenes de la matanza del 11M en Madrid. El más, digamos, honrado fue el propio Carrillo. Carrillo dijo, primero, rindió un sentido homenaje a todos los que dieron su vida por la causa de la libertad. O sea, los comunistas y terroristas, que son los que dieron la vida por la causa de la libertad. Otros no, de la libertad, vamos a llamar la libertad, ¿no? Y proclamó su orgullo inmenso por su trayectoria comunista. Es decir, todos tratándole de gran demócrata, de insignia de la democracia prácticamente, no, yo que soy es comunista. Eso es. Y la libertad la entiendo como la libertad comunista, que ya sabemos perfectamente en qué consiste. Hay que recordar que Santiago Carrillo es expulsado del Partido Comunista también. Sí, más tarde fue expulsado del Partido Comunista. Los reconciliadores culminaron obsequiando a Carrillo en medio de la noche con la retirada de la estatua de Franco del edificio madrileño de Nuevos Ministerios, donde permanecen las de Prieto y Largo Caballero, que fueron los principales artífices de la Guerra Civil en 1934. Allí permanecen. Esta es la reconciliación. La reconciliación fue quitar la estatua a Franco y ponerse a los artífices del inicio de la guerra del 34. Sí. El simbolismo del acto pues radica sobre todo en la opción política y sentimental por Carrillo como máximo enemigo de Franco desde el final de la Guerra Civil. Y claro está, la relevancia histórica del comunista es muy exigua al lado de la del caudillo, pero de cualquier forma, al haber personificado más y mejor que nadie la oposición, pues ya le otorgaba una personalidad relevante. No sé si queda... No nos queda nada. Ya lo ¿nada? Yo. Bueno, en todo caso, yo he distinguido entre la oposición de lucha, que era comunista y terrorista, y la oposición zascandil, que era la de todos estos cantamañanas, que estaban ahí apoyando, mintiendo y embrollando, como siguen. Que muchos habían salido del propio régimen. Exactamente, exactamente. Pues si no queda más tiempo, bueno, con esto creo que es suficiente para clarificar los elementos principales, ¿no? Bueno, quizás en el próximo programa hablemos a lo mejor de la oposición al franquismo, sí, sigamos, sí, la oposición no comunista. Eso puede, es. Puede ser, a ver si hay, programa. A ver si encontramos. Don Pío, muchísimas gracias. Gracias. Las próximas semanas recuerdo que estamos en día de votación. Sí. Así que mejor. A todos ustedes muchísimas gracias y ya saben que les esperamos aquí el próximo domingo en Radio Inter en una cita con la historia, una cita con Don Pío Moa.